nosotros hemos dicho desde hace tiempo y reiteramos que no vamos a cumplir ninguna sentencia que viole la Constitución, ni solamente sentencia, ningún acto del Poder Público que viole la Constitución. Y con esa sentencia el Tribunal viola la Constitución por doble, desde un doble punto de vista. En primer lugar, porque son magistrados delincuentes que no cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley para ser magistrados. 6 de 7 magistrados, incluyendo la presidenta, no tienen credenciales ni requisitos para ser magistrados del tribunal y fueron electos de forma fraudulenta, tramposa. Allí, por añadidura, hay 3 magistrados más, donde está Calixto Ortega y otros 2, y los Damián y otra señora ahí, cuyo nombre no recuerdo, que fueron electos en el procedimiento exprés el 23 de diciembre de 2015, también violando la ley. En fin, un tribunal que por la integración de sus magistrados, por los antecedentes que tienen y por el tipo de decisiones que toman, viola la Constitución, eso no lo podemos acatar.